Estas son las noticias más importantes del día en Los 40. Los 40 principales. Las inocentadas que se acabaron cumpliendo. En Los 40 tenemos mucho sentido del humor y es por eso que cada 28 de diciembre soltamos alguna que otra inocentada a nuestros lectores. Pero, curiosamente, algunas que empezamos como bromas han acabado cumpliéndose. Como aquella que hicimos de la separación de Aurin o la posible colaboración de Morat con una artista española. Meses antes de la publicación de Presiento, con Aitana. Ahora toca esperar a ver si se cumplen las de este año. Playlist de fin de año. Rosalía ha compartido la lista de canciones que pincharía si fuese DJ esta noche vieja y es un conjunto de temas de lo más internacional. Por otra parte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, también ha hecho los deberes compartiendo sus canciones favoritas del 2019 y Rosalía está en ellas. Puedes mirar ambas en los40.com. Repasamos las visitas a los 40 de este último año. En 2019 han venido a vernos todo tipo de nombres de la música a nuestros estudios, desde los Jonas Brothers a Liam Payne, pasando por otros como Aitana, Mike Towe o Beret. Puedes ver la galería completa en nuestra web. Elegimos las portadas más artísticas del 2019. En la música a veces también importa el exterior, y es por eso que hemos seleccionado algunos artistas que han cuidado sus discos al máximo, con portadas tan impresionantes como la de Bon Iver, FKA Twice o Natalia Lacunza. Corre a ver la galería completa. Soy Javi Rodrigo y estas son las noticias más importantes del día en Los 40. Para más información, entra en nuestra web, suscríbete a nuestra newsletter y ten un muy feliz año nuevo. The silence was pitiful that day. Our love is getting too cynical. Passion's just physical these days.